Ellos un coco, chequéate esto. La pandilla rajando. Yo, DJ Gold y el desordenado. Papá, aguanta. Ya. Ha pasado el tiempo y yo aquí cambiando. Muchos me quieren ver muerto, pero yo sigo vivito y coleando. Ha pasado el tiempo y yo aquí cambiando. Muchos me quieren ver muerto, pero yo sigo vivito y coleando. ¿Para qué carajo necesito un chaleco a breve bala? Si yo no muero, yo soy como la hierba mala. Travieso, siempre buscando el progreso. Si en la calle va, nadie le debe un peso. Lo mío es primero, no segundo ni tercero. Y me dejo ver solo cuando quiero. Muchos frontean, pero andan con perse, porque sin su corillo no saben valerse. Hago lo mío como quiera y cuando quiera. No necesito estar acompañado. No le tengo miedo a nadie. Y si le echo daño a alguien, de seguro es porque se lo han buscado. En honor a la verdad, no me gusta hablar de más, pero sé que batallar no tiene tu. Lo pasado ya pasó y ahora digo yo, mis enemigos, ¿dónde están que no los veo? Ha pasado el tiempo y yo aquí cambiando. Muchos me quieren ver muerto, pero yo sigo viviendo y coleando. Ha pasado el tiempo y yo aquí cambiando. Muchos me quieren ver muerto, pero yo sigo viviendo y coleando. Y es que yo sigo jodiendo y fumando. Y es que yo ando bebiendo y fumando. Y es que yo jodiendo y fumando, es que yo ando bebiendo y fumando. Muchos se han volcado con su propia soga, por creerse que se la sabían toda. Criaron fama y se durmieron. Le pasé por el agua y ni la sombra me vieron. El que tenga que se cure, pero esto no es el más que haga, esto es el más que dure. En este ambiente corre mucho nombre, muchos adultos, pero poco hombre. La mayoría me han sacado un par de temas y con la boca se han crecido bien cabrón. Han salido bien rankeados, rápido se han apagado. Pero no es darle el palo, voy a llegar a la home. Yo sé que un par de alicatones los mandaron a matarme, pero hicieron que el asunto se complique. La cosa se puso fea, vi lo que tú me deseas, que el rey de reyes te lo multiplique. Ha pasado el tiempo y yo aquí cambiando. Muchos me quieren ver muerto, pero yo sigo vivito y coleando. Ha pasado el tiempo y yo aquí cambiando. Pandilla abusando, DJ Gold y el desordenado, los enemigos que aguantan presión.